¿Qué tal? Buen día. Muchísimas gracias por el llamado. Por favor, gracias por atender. Bueno, Hernán, seguimos hablando de lo mismo, ¿no? Sí, lamentablemente los fines de semana parecería ser que la situación del tránsito empeora en Tandil, ¿no? Pero bueno, hace muchos años que lamentablemente las víctimas se siguen sumando y es una realidad triste, ¿no? Que nos tenemos que replantear como sociedad cómo nos manejamos en la vida pública. Sí, porque, digo, hola Hernán, ¿cómo está? Florencia te saluda. Más allá de exigir políticas públicas al respecto, también tiene que ver con una falta absoluta de sentido de supervivencia incluso, ¿no? Digo, vemos motos accidentadas donde sus conductores iban sin casco, por ejemplo, o sin las luces reglamentarias, o sea, eso hace también a una cuestión personal, ¿no? A una falta del valor por la vida. Educación se llama, ¿no? Claro, claramente, sí. Uno de los pilares de la seguridad vial es la educación y la concientización. Claro. Y claramente, gran parte de la sociedad, vemos que acá en Tandil, no lo tiene adquirido porque siempre decimos lo mismo, nos paramos cualquiera, creo que nos paramos en una esquina de Tandil, sí. Y vemos cómo se exceden las velocidades máximas, cómo se conduce con celulares, cómo se conduce sin casco, no se respetan el paso a los peatones, que pasan rojo. Yo últimamente he prestado atención y muchos vehículos pasan a rojo los semáforos. Es lamentable, es la realidad que tenemos. Ustedes la semana pasada habían enviado un informe con imágenes donde se veían acoplados, estacionados en lugares no permitidos, y la misma situación con los contenedores, con los famosos contenedores que en realidad son para poner material de construcción y demás. Respecto de esa situación, sobre todo de los contenedores, estaba trabajando en un proyecto, en la actualización en realidad de un proyecto, de una ordenanza que estaba vigente. Sí, nosotros enviamos las fotos a raíz de dos pintadas que hicimos la semana pasada, sí. De dos víctimas fatales, de Franco Flores, que falleció en Avenida Pujol, y justamente por esquivar unos perros que estaban en la calle terminó colisionando con un contenedor y perdió la vida. Sí. Y después también pintamos la estrella de Mario, que tenía 26 años, en Avenida Balbín, que colisionó con un acoplado hace 10 años. Justamente a raíz de esto, nosotros hace varios años que venimos haciendo visible esta problemática de los contenedores y de los vehículos de gran porte, pues son muchas las estrellas que hemos pintado por estas causas. Y principalmente lo que pedimos, y esto sí, a la sociedad, es decir, a las empresas que colocan los contenedores y a los titulares de los vehículos de gran porte, que pueden ser camiones, colectivos, es decir, obviamente vehículos grandes, es que cumplan con las ordenanzas que están vigentes en principio, y es lo que le pedimos al municipio, que sea su control. Claro. Porque si hay una ordenanza, se tiene que cumplir. Por ejemplo, la ordenanza de grandes vehículos, lo que establece que en horario nocturno esos vehículos solo se pueden estacionar en alguna de las avenidas de Tandil. Uh-huh. Cosa que no se cumple. Vemos que en las noches, donde hay poca visibilidad, se estacionan por toda la ciudad y bueno, las consecuencias están a la vista. Lo mismo pasa con los contenedores. Los contenedores, hay una ordenanza que establece qué señalización tiene que tener, con signas reflectivas y algunas medidas de seguridad. Y vemos por toda la ciudad y con las fotos que mandamos, y de hecho anoche yo transitaba por pleno centro San Martín, el 19 de julio, hay un contenedor que no tiene señalización, no tiene las franjas reflectivas, y eso pasa en todo Tandil, y ya sabemos que colisionar contra semejante aparato de hierro, y obviamente sí, la situación de la salud va a ser grave o muy grave. Sí. Por eso es lo que pedimos, que en principio se cumplan las ordenanzas y después se traten y se dicten ordenanzas que mejoren la situación de tanto de lo que es contenedores como vehículos de gran porte. Los contenedores, nosotros en las reuniones del Bicentenario el año pasado habíamos propuesto que como principio general sean colocados sobre las veredas cuando se permita el tránsito a peatones. Da la casualidad que el año pasado, en el mes de julio, perdón, pintamos otra estrella en la zona de Ior, el Franco Nostroza, que también perdió la vida contra un contenedor que estaba en la vía pública. Y en ambos casos, en las dos estrellas que pintamos, los contenedores podrían haber sido colocados en las veredas, porque eran veredas anchas. Claro. Entonces, de esta forma, hoy podríamos tener a las dos víctimas con vida. Entonces, eso es lo que pedimos, que se trate, se estudie y se priorice la colocación de los contenedores sobre las veredas cuando sea posible. Y en caso que sea necesario, se coloquen contenedores más chicos para permitir el paso de los peatones. Sí, claro. Semanas atrás hablamos con la concejal María de Condino, que están trabajando junto con el concejal Nicolás Carrillo sobre una nueva ordenanza del tema de contenedores, y lo que vos estás marcando se está plasmando también en el nuevo proyecto, el tema de los contenedores en la, más allá de la demarcación, en las veredas. Claro, sí, yo lo que le propuse, porque me hicieron llegar al proyecto, lo que propusimos es que se dé prioridad, obviamente, que hacer un estudio del ancho de las veredas, de lo que es la colocación. Yo, por ejemplo, en el radio céntrico he visto que se colocan contenedores chicos sobre las veredas y no hay problema. Lo que pasa es que actualmente, es decir, hace 3 días pasaba por Ascuénaga y creo que es Chile, por ahí esa zona, y un contenedor parado sobre la esquina, es decir, a 2 metros de la esquina, de la llave de la esquina, lo cual está prohibido. Claro. Entonces, también lo que falta al margen del marco regulatorio es el cumplimiento de la ordenanza actual. El contenedor donde falleció Franco Flores, que pintamos la estrella la semana pasada, no debería haber estado estacionado en el lugar donde estaba. Entonces, por eso también le exigimos al municipio, ya desde hace mucho tiempo, un control estricto, tanto de la señalización, la colocación y el cumplimiento de todos los requisitos que establece la ordenanza actual. Hernán, estamos llegando al final del mes de octubre. ¿Cuántas estrellas pintaron en lo que va del año? Mira, ahora no tengo la cuenta, pero debemos llevar 6-7 estrellas y nos quedan para este año otras 4-5 más. Vamos a tratar de pintarlas antes de fin de año. Hernán, ¿cómo es el método? ¿Ustedes se comunican con la familia? ¿La familia se comunica con ustedes para hacer la pintada de estrellas? ¿Hay familias, no sé, me lo vas a decir vos, que no han querido que se pinte nada? ¿Cómo trabajan ustedes con el tema de pintar las estrellas amarillas? Bien, la familia se contacta con nosotros. Es algo voluntario que obviamente la familia tiene que estar de acuerdo y ellos son los que se contactan con la ONG. Nosotros, es un trámite gratuito. Nosotros lo que facilitamos es el trámite ante el municipio para colocar los carteles y bueno, acompañarlos el día que se pinta la estrella al pie del cartel, o si no en la ruta, colaborar con los permisos de corte con policía, ¿no? Pero bueno, es un trámite gratuito que bueno, lo que hacemos es las familias de estrellas amarillas acompañar a la familia de la víctima, ¿no? A ver, la pregunta que voy a hacer, digo, en la parte final ya, y agradeciéndote el tiempo, es la misma que hacemos siempre. ¿Cómo sigue la cuestión? Mira, el otro día dábamos una charla en un colegio y hablábamos con los chicos de segundo y tercer año de la secundaria y un poco con las preguntas que nos habían hecho y lo que nosotros tratamos de transmitir, poníamos como eje central, creo que es el valor que tiene que tener nuestras vidas, ¿no? La salud y la vida de todos los vecinos y vecinas de Tandil. Hasta que no tomemos conciencia que salir a la vía pública con un vehículo es un riesgo de por sí, porque la propia ley lo establece así, y que podemos ser víctimas tanto nosotros, amigos, familiares, como nosotros podemos ser victimarios. Creo que ninguno de nosotros busca, cuando sale con un vehículo a la calle, en principio, lastimar y lesionar a alguien, pero tenemos que ser conscientes que si no tomamos los recaudos al conducir en la vía pública, nosotros nos podemos convertir en el responsable de la pérdida de una vida humana. Entonces, creo que falta mucho de concientización, educación y obviamente de controles también, porque cuando la sociedad no quiere entrar en razones, como vemos, no digo todos, porque hay muchos conductores que se manejan bien en la vía pública, hay gente que es muy responsable, pero hay gente que no lo es. Entonces, en esos casos necesitamos que el Estado esté presente, ¿no? Bien, ojalá aparezcan soluciones, ojalá el Estado se haga cargo y ojalá la gente tomara conciencia, ¿no? Uh-huh. Digamos que necesitamos que todo funcione correctamente, ¿no? A nivel estatal y a nivel personal, cada uno de nosotros también, entendiendo que nuestra vida es importante y la del otro también, ¿no? Sí, exactamente. Hernán, te queremos agradecer. Mirá, ojalá algún día todo, podamos claro, hablar de, con todo respeto, de políticas acordes. Claro, con todo respeto te decimos, ojalá que la próxima te llamemos para ver cómo andás. Claro. Nada más, y no claro, por estas cosas, ¿no? Sería lo ideal. Ojalá no se pintaran más estrellas amarillas, es muy doloroso para todos, sí, principalmente para la familia, y lo importante o lo más grave es que una vida se ve privada de seguir viviendo, ¿no? No una persona pierde la vida, que es el derecho fundamental que tenemos, sí, esa la vida. Uh-huh. Sí. Y aprovecho para transmitirte, porque a raíz del tema del estacionamiento de los vehículos de gran porte, he escuchado a algunos transportistas muy enojados, esto no es nada en especial contra ellos. No. Acá nosotros lo que buscamos es, hay muchos transportistas que tienen plaza de estacionamiento propia, están armados cooperativas. Nosotros también lo que planteamos es que el Estado tampoco tiene que dar una solución, porque ¿qué pasa? Hay otras ciudades, como Tres Arroyos, por ejemplo, que siempre lo ponemos de ejemplo, que los privados, a propuestas del Estado, han creado plazas de estacionamiento. Entonces yo creo que la solución tiene que ser conjunta y tampoco es todo responsabilidad del Estado. Me parece que hay que trabajar en ese sentido. Acá nosotros no es algo que vamos contra los transportistas, sino lo que tratamos de hacer es resguardar la vida de los ciudadanos, ¿eh? Porque no sabemos quién puede ser la próxima víctima. Exactamente. Vamos en ese sentido. Y lo último, que les robo el último minutito, sí, es recordar el año pasado nosotros presentamos un proyecto, sí, de creación de un parque de educación vial, uh-huh, destinado a todos los niveles educativos de la ciudad para que todos los colegios puedan transitar por esos parques, por ese parque, y se los capacite y se les vaya brindando educación vial, o sea que hoy en día lamentablemente no se da en todos los colegios de Tandil. Claro. Esa fue una propuesta que lo presentamos al municipio y bueno, no hemos tenido respuesta, salió como recomendación en las reuniones del Bicentenario, pero bueno, creemos que ese sería el puntapié inicial y sería buenísimo que para el Bicentenario de Tandil el municipio encare un proyecto de ese tipo, porque es sembrar a futuro, ¿no? Para que nuestros, sí, chicos estén en la ciudad de los niños, en la ciudad de los niños, en La Plata, hay una cosa así. El proyecto que presentamos es algo similar y con capacitación para todos los chicos de Tandil. Por eso creemos que el municipio tiene que encarar este proyecto. Muy bien. Sí. Hernán, muchísimas gracias por tu tiempo y que tengas buen día. Bueno, gracias a ustedes por ocuparse de este tema. Gracias. Gracias.